lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito. Les damos pues la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde por supuesto lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estaremos trabajando con inmenso placer para ustedes. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de información está Javier Pereira, gerencia de producción está Claudia Camperos, en la producción del espacio está Wilitza Arcaya y Génesis Ochoa, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y Neomar Hernández. Adicionalmente, nos pueden seguir, nos pueden ver a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escribirnos, quiere comunicarse con nosotros, también están abiertos nuestros mecanismos de participación. Por ejemplo, puede contactarnos a través de @RCR750 en el Twitter, @RCR750. También tenemos la cuenta de Twitter de la estación, digo, del programa. La lluvia me tiene mal con el sueño. Estoy, ya veo. Estoy un poco quedado. La cuenta del programa es @YAsínosva. Y lo malo es que no hay café, porque el café está escaso. @YAsínosva es nuestra cuenta de Twitter y la de Instagram también. Tenemos la cuenta de Twitter de Daniel Lara, que es @DeLaraF. Y la cuenta de Twitter de Neomar Hernández, es @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo. Enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456-3456. Nos indica su nombre y leeremos su mensaje al aire. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. De la misma manera, pueden participar a través de nuestra página de Facebook. Desde ya puede usted conectarse al Facebook y buscar en su Facebook Y Así Nos Va. Le da me gusta a Y Así Nos Va y podrá empezar a participar a través de la mensajería del Facebook. Nosotros, por supuesto, leeremos sus mensajes al aire. De la misma manera, en el canal de YouTube de RCR.tv pueden también realizar sus comentarios y también los leeremos al aire. Queremos agradecerle a Radio Latina de Cantaura por retransmitir este programa desde Cantaura para el resto del oriente venezolano, donde llega su señal. Y además está decir también que en el occidente venezolano nos escuchan a través de Radio Broyero 100.7 FM desde Coro. Muchísimas gracias a quienes hacen posible esta retransmisión. En cuanto a lo que se refiere a nuestras redes sociales, yo tengo que repetirles que nosotros tenemos nuestro Instagram y nuestro Twitter, @YAsínosva. Por favor, no dejen de visitarlo y de compartir con nosotros a través de esa vía. Siempre leemos sus comentarios, siempre estamos pendientes y lo manejamos nosotros mismos. Siempre las respuestas que damos por allí las hacemos directamente. Yo tengo que comenzar el programa de hoy con una nota luctuosa y una de esas noticias lamentables, porque toda pérdida es lamentable. El día de hoy nos hemos enterado del fallecimiento de la doctora Mercedes Pulido de Briceño. La doctora Mercedes Pulido de Briceño fue una docente, se dedicó a la actividad política y es ampliamente recordada por su labor como ministra de la familia. Mercedes Pulido de Briceño, además de todo esto, debe decirse, fue la primera ministra mujer de Venezuela. Según recoge el portal web El Nacional, quien da crédito a este nombramiento, dice que fue la primera mujer en ser nombrada ministra en Venezuela. Eso fue en el año 79, en el gobierno de Luis Herrera Campins. Ella también fue ministra de el segundo gobierno de Rafael Caldera. La doctora Mercedes Pulido, a quien en una oportunidad tuve a bien tener como invitada en un programa especial que se hizo para RCR, hablando de la educación y hablando de la familia y de los valores. Tema que le apasionaba y tema con el que sin duda alguna Mercedes Pulido de Briceño, del tema del cual nunca se divorció. No sabía que para las generaciones más recientes, que el conocido profesor Briceño es hijo de Mercedes Pulido de Briceño. Fíjate, no lo sabía. Yo no lo sabía. A veces la fama de los hijos en determinado momento puede superar a la de los padres. Uh-huh. Y el profesor Briceño, que se ha hecho famoso últimamente por su programa de radio y por su programa de televisión en Vivo Play, y por sus stand-up comedy, sí. Y uh-huh. todas esas cosas, es comediante. Hijo de Mercedes Pulido de Briceño. Vaya entonces para él, quien fue quien notificó la noticia a través de sus redes sociales, vaya para el profesor José Rafael Briceño, nuestra palabra de aliento, y sobre todo, más que una palabra de aliento, debemos decirle a la familia de la doctora Mercedes Pulido de Briceño, que en la figura de Mercedes Pulido de Briceño está y estará siempre uno de los valores fundamentales de la civilidad, porque civiles y personas, mujeres, madres, docentes como Mercedes Pulido de Briceño, fueron los que nos permitieron a las generaciones de hoy tener unos valores que nos permita luchar por una Venezuela donde sea posible de nuevo la construcción de una república mejor. Paz a sus restos y consuelo a su familia. Bien, varias cosas adicionales que comentar y por supuesto sumarme, cómo no, a esta nota de duelo y sobre todo lo que nos produce quizás a los más jóvenes, a los que no vivimos una etapa a plenitud porque no habíamos nacido en principio, algunos estaban muy pequeños, de estos grandes líderes, hombres y mujeres civiles que marcaron la diferencia con respecto a lo que es la historia contemporánea de Venezuela y una cadena de sucesiones que estaban marcadas, por supuesto, como siempre lo hemos dicho, por los hombres de uniforme o por los hombres a veces que no eran ni de uniforme, sino que simplemente detentaban el armamento, ¿no? Y frente a eso, siempre debe celebrarse, y aquí yo hablo más de celebrar que de conmemorar y que de lamentarse, el legado de hombres y mujeres como Mercedes Pulido. Son muchos los que han contribuido y los que marcaron, hicieron posible en su momento, cuando algunos hablaban de determinismos históricos, geográficos, climáticos, inclusive raciales, de que en Venezuela no era posible un régimen político que no fuese determinado por la mandonería de uno, de un gendarme, sí se demostró empíricamente, no en teoría ni en los libros, en los papeles, no, se demostró en los hechos, en la praxis, que era posible generar un gobierno distinto, ¿no? Capitaneado fundamentalmente por los civiles, mujeres y hombres. Varias cosas y esto yo quiero referirme a fíjate, estoy leyendo algo del rector Luis Emilio Rondón, por supuesto hijo, y él toca un punto medular, hizo unas declaraciones, entiendo el día de hoy, también están reflejadas, por cierto, en el portal del Nacional, y tienen que ver con el reglamento que rige el proceso de referendos en Venezuela. Y sin entrar en las disquisiciones propias de cuáles son los artículos, el articulado del reglamento, ni por supuesto ninguna de las cosas, digamos, que de allí se puedan desplegar, Rondón hace referencia en términos generales a un asunto al que ya nosotros hemos aludido con antelación en este programa. Y tiene que ver cómo la norma a veces juega en contra de lo que parece ser la racionalidad y lo debido o lo que debe ser un proceso dentro de un sistema democrático. Porque, por supuesto, aquí tenemos que hacer insistencia nuevamente. Y ya se vuelve machacón el asunto, pero es así. No es esto una democracia y no fue configurada desde el 99. Empezando por la Constitución, y yo sé que esto a mucha gente le duele, pero hay que reconocerlo. Y cuando lo comencemos a reconocer, comenzaremos quizá a enmendar la plana. No fue la Constitución del 99 y los reglamentos que rigen los distintos órdenes de la vida republicana, que de ella derivan, de la Constitución, porque más abajo, por supuesto, es la madre de las leyes, y aguas abajo todas las leyes, no fueron configuradas con fines esencialmente democráticos. Y él habla de esto de los plazos, como una cosa puntual, ¿no? Yo podría hablar, por ejemplo, en el reglamento, que no me lo sé de memoria ni lo he estudiado en profundidad, podría hablar de cómo se le dan potestades, porque esto sí está en la Constitución y está en la ley de participación política, o la ley de sufragio, no recuerdo ni cómo se llama, pero sé que la he leído. Se le da, digamos, demasiada potestad a los rectores del CNE para que interpreten, hagan o dejen de hacer con respecto a los reglamentos. Entonces, él dice, a propósito de la ley de referendo, por ejemplo, que es negativa porque te pone allí una cosa que son plazos y no son términos. Entonces se habla de ahora de una etapa que viene con 15 días o debería ser de 15 días y es un plazo. Entonces ese plazo que se establece allí debería ser, bueno, si usted tiene 15 días, usted puede decidir en el día 1 o puede decidir en el día 2 o puede decidir en el día 3. Me refiero a decidir con darle la buena pro a la convocatoria de la recolección del 20% de las firmas del padrón electoral. Y con darle la buena pro me refiero a enumerar cuáles son los centros de recolección de este 20% y, por supuesto, la normativa, cómo se va a hacer esto y la logística, todo lo demás. Bueno, no, como el reglamento es así y se interpreta y el CNE o su directorio tienen bajo su potestad la interpretación de dicho reglamento, ellos asumen que los 15 días son un término, dice el rector Rondón, y es verdad. Ellos hablan de 15 días, entonces no dicen, bueno, puede ser que decidamos en el día 10 o en el día 8. No, decidimos en 15 días. Se toman siempre el periodo completo. En todo caso, lo que está dado es que ya la Comisión de Participación Política y de Financiamiento del CNE, que es la que él preside, entiendo es la que preside Rondón, ya ha dicho que admitió el informe esto, que pide la recolección del 20%, la ha pasado a la plenaria del Consejo Nacional Electoral y tiene que venir en la próxima semana, entiendo, ahora tiene que venir este periodo de 15 días, para que se pronuncien definitivamente sobre cuál van a ser los centros de recolección del 20%. Nosotros, por supuesto, que estamos en una carrera contra el tiempo, nosotros estamos en una carrera que más que contra el tiempo es contra todo un entramado institucional, estamos con mucha fe los venezolanos todavía, y esto hay que reconocerlo, Daniel, que es muy difícil, frente a todas las calamidades que está viviendo la gente, todavía apegándonos a un grado de civilidad, que aquí la gente todavía está esperando a ver si se hace el revocatorio. Aquí la gente ha sido demasiado paciente, aquí la gente ha sido demasiado, digámoslo así, civilista, de no querer buscar atajos, yo no sé si por experiencias recientes o por qué, o quizá porque se ha hecho un cálculo muy básico, que es que los cañones están de aquel lado y no se gana nada buscando muertos y saliendo la gente a poner el pecho frente a unos tipos que están armados hasta los dientes, y entonces la gente ha jugado al respeto a la norma. Lo que pasa es que, bueno, el CNE hace lo que le da la gana y todo lo demás. Y fíjate que viene la marcha, ¿no? Del 1 de septiembre. Y entonces ya Tarek William Saab dijo que, bueno, que eso está garantizado, que ahí no va a haber ningún tipo, como dirían por ahí en lenguaje popular, no va a haber ningún tipo de escama, que aquí no va a haber ningún tipo de, digamos, altercado, de hecho, de violencia. Y también se refirió Tarek William Saab a las declaraciones de Jorge Rodríguez, quien está mandando, pegándose a la vocería de Diosdado Cabello, está mandando a votar a todo el que no sea chavista de la administración pública. Él dijo que, bueno, que él espera que se respeten el mérito de los trabajadores y que no estén votando a la gente. Vamos a creerle a Tarek William Saab de que no va a pasar nada el 1 de septiembre. Vamos a creer que él va a tener el ojo vigilante en esa manifestación de calle que se está convocando de la Mesa de la Unidad Democrática. Bien, sobre eso tengo algunas cosas que decir, pero quisiera hacer una precisión porque varios oyentes ya nos han hecho llegar el asunto, porque la nota del diario El Nacional, donde se habla de el fallecimiento de la exministra Mercedes Pulido de Briceño, indica que Mercedes Pulido fue la primera ministra, la primera mujer venezolana en ser nombrada ministra. Y varios oyentes nos hacen llegar, varios nos indican que no, que Aide Castillo López fue ministra primero, durante el primer gobierno de Caldera. Es verdad, Aide Castillo fue ministra del gobierno de Caldera. Pero nos precisa un oyente aquí que no tengo su nombre, porque tienen su usuario, no tiene su nombre, que nos dice que ya en el gobierno de Raúl Leoni hubo un nombramiento de una mujer en el gabinete, y nos dice que se trató de Ana María Casanova, que entre el año 68 y el año 69 fue nombrada ministra de Fomento. Entonces vaya, para todos nuestros oyentes que están muy bien informados y muy pendientes. Están mal pendientes, sí. Antes de Mercedes Pulido, Aide Castillo López, que aún vive, y Aura Cecilia Casanova ocuparon también cargos ministeriales. Con respecto a lo que se está comentando con respecto a la marcha del 1 de septiembre, yo me adscribo a un comentario que le leí ayer a mi amiga Thaís Peñalver en sus redes sociales. No va a haber un desenlace el 1 de septiembre, y con esto no se está llamando a que no se marche. Pero lo que está planteando la mesa de la Unidad Democrática es una concentración para exigir que se asigne una fecha para la recolección del 20% de las firmas requeridas para la convocatoria de un referendo revocatorio. Esa concentración no es ni para marchar sin retorno, ni para irse a Miraflores, ni para lanzarse en paracaídas sobre Fuerte Tiuna, ni para agarrar unos tanques y meterlos en las escalinatas del Calvario. Hasta donde yo sé, esa marcha no es para eso. Hasta donde yo sé, esa concentración se está pidiendo con un motivo legítimo, completa y absolutamente transparente y completa y absolutamente pertinente desde mi punto de vista. Se está pidiendo a la ciudadanía que salga a la calle a reclamar su derecho ciudadano a convocar un referendo revocatorio. Eso ni es un delito, ni es causal de cárcel, ni es, ni mucho menos será, provocación para nadie. En tal sentido, desde mi punto de vista, cuando uno escucha a Jorge Rodríguez diciendo las tonterías que dice, que ellos que van a lanzar la toma de Venezuela, me gustaría que Jorge Rodríguez, el que debería tomar Caracas es Jorge Rodríguez de una vez y por todas y ejercer su rol de alcalde. Para limpiarla, ¿no? Para que la limpie, ¿no? Porque si no has podido con Caracas, mucho menos vas a poder con Venezuela, Jorge Rodríguez. Por cierto, hoy volvió a pasar por la Plaza Miranda. ¿Dónde estará el granito que quitaste de la Plaza Miranda y que la dejaste en el hueso? La dejaste en el cemento. Es una buena pregunta. Pero en todo caso, cuando uno escucha estas cuestiones tremendistas de Jorge Rodríguez y de voceros del gobierno diciendo que, bueno, hay que tener cuidado porque nosotros vamos a garantizar la paz. Pero es que ¿quién está amenazando la paz? Si se está convocando una concentración para exigir un derecho ciudadano. Y ninguna exigencia de un derecho ciudadano es una amenaza para nadie. Más bien todo lo contrario. Si hay unos ciudadanos en la calle exigiendo que se cumplan lo que dice la Constitución, contento debería estar el gobierno, que fue quien confeccionó una Constitución a su medida, cuando hay una población pidiendo que se cumpla con esa Constitución. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo quisiera que también algunos voceros opositores fuesen un poquito más comedidos con las cosas que dicen. Porque eso es, esa, por ejemplo, declaraciones y titulares de este tipo. El primero de septiembre es el principio del fin del gobierno. El primero de septiembre vamos a dejar de jugar en el tablero del gobierno. Y el primero de septiembre le demostraremos al mundo tal y tal y qué sé yo. Hay que poner las cosas en su sitio. El primero de septiembre, los ciudadanos que creemos en la democracia, estamos llamados a participar en las calles para exigir que se cumpla la Constitución. Ahí no se está llamando ni un golpe de Estado, ni se está llamando una insurrección, ni se está llamando una guarimba, ni se está llamando un saqueo, ni se está llamando un golpe de Estado. Y eso lo tiene que entender mucha gente. Yo entiendo que quieran lograr el mayor número de asistencia, pero la asistencia no se va a lograr diciéndole a la gente lo que no va a ocurrir. El primero de septiembre el gobierno no va a caer. Porque para empezar, la Mesa de la Unidad Democrática no está buscando que el gobierno caiga. La Mesa de la Unidad Democrática lo ha dicho en incontables e innumerables oportunidades que su lucha es democrática, constitucional, pacífica y electoral. Y en tal sentido, lo que se va a hacer el 1 de septiembre es manifestarse por el cumplimiento de esa ruta y porque el régimen permita que esa ruta se cumpla tal cual como se ha planteado. Ahora, si alguien tiene una agenda oculta para el 1 de septiembre, llámese Jorge Rodríguez, llámese Tarek William o llámese como se llame esa gente que desde el anonimato y desde la seguridad que le da el teclado y la pantalla de su casa llaman una marcha sin retorno. Bueno, a mí que me expliquen cómo es la cosa, porque hasta donde yo sé, lo que me ha pedido a mí la Mesa de la Unidad como ciudadano es que salga a la calle a exigir que se convoque el referendo revocatorio. Si a mí me llamaran con toda la tranquilidad del caso de decir, mira, vamos a armar una montonera. Aquí hay unos fusiles y hay unas armas y 50 aviones y 15 tanques para nosotros ya tumbar el gobierno. Ahora, si tú me lo planteas de esa manera, yo tendría que decirte, bueno, mira, pero ¿cómo hacemos? Porque yo no soy para fusiles, no se usa granada, no se maneja tanque. Entonces, va a estorbar más bien. Yo creo que más bien estorbo porque yo no que pone ese tanque, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que poner en el contexto. Yo sí, con claro. Esto lo que estoy llamando es a que la gente entienda que aquí hay que aterrizar en que la lucha en efecto se va a hacer dentro de los cánones de que la Mesa de la Unidad. Ahora, si a usted no le gusta lo que la Mesa de la Unidad está pidiendo, bueno, convoque usted otra actividad. y organícese, porque la organización no le hace daño a nadie. Si usted se quiere organizar para cosas distintas a lo que está haciendo la mesa de la unidad, ese es su derecho, porque usted es venezolano también. Mira, tenemos que hacer la pausa comercial. Estamos pasados de tiempo y vamos por eso rapidito al corte. Ya venimos con más martes de los presos políticos, por supuesto, eso a la vuelta de esta pausa. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Así Nos Va. Tenemos mucha participación de ustedes mientras establecemos contacto telefónico con nuestros invitados de hoy. Por ejemplo, nos dicen por acá a través del sistema Dilo, Francisco Santana de Guarenas. Hay que obligar al CNE a que cumpla lo que dice el reglamento y que no guabineen tanto pasando tiempo burlándose del pueblo. Todos estamos muy pendientes de ese asunto. También ratifican lo que tú comentabas, Daniel. La doctora Auracelina Casanova fue ministra de Fomento en el gobierno del doctor Raúl Leoni. Vuela alto, Mercedes Pulido, ejemplo de honestidad y de incansable trabajo por el ciudadano. Fuiste y serás parte de la historia verdadera, Verónica León. José Torres nos dice, ¿hasta cuándo se le va a hacer caso a lo que diga el psiquiatra loco? Que cuando se pronuncia pone cara y risa de esquizofrénico. Luis Felipe nos dice, gracias, Daniel, por dejar claro para qué es la protesta el 1 de septiembre. Jesús Briseño nos dice, la toma de Caracas el 1 de septiembre es pacífica y solo exige celeridad y respeto a las normas del CNE por las comadres traidoras. Por su parte, porque aquí hay para todos y de todo, sí. Moisés Rebolledo me dice ridículo y contradictorio. Te burlas un día de los que le mandan a uno a agarrar un fusil. Si pides más firmeza, yo ya sé eso. Bueno, yo estoy dando mi opinión, Moisés. Si te pica, pues puedes rascar sin ningún problema para que no te vaya a dar sarna ahí. Mira. No dice Jesús Tadelmo. Eso es verdad. Aquí se está exigiendo que cada venezolano salga a reclamar su derecho constitucional, que es el referéndum revocatorio, porque cada quien tiene derecho. Mira, tengo por acá un comunicado. Aquí está, el gobierno está en mora con todo el mundo. Aquí estos son trabajadores petroleros. Imagínate, los trabajadores de PDVSA, jubilados. Entiendo que se llama, una especie de organización que se llama AHIP. No sé qué traduce sus siglas, pero dicen, AHIP informa a toda la comunidad de jubilados de PDVSA y de Pequiven también que el tercer bastonazo de carácter nacional para exigir el pago del rendimiento de nuestro fondo de pensiones será el lunes 22 de agosto de 2016, considerando que hay una larga lista de considerandos, ya fue 22 de agosto, entonces estamos pasados, pero bueno, leemos el comunicado que nos lo hacen llegar también acá, porque los trabajadores de PDVSA están esperando que les paguen también. ¿Qué nos dice el señor Edgar? Nos hace un comentario importante. Tarek William, el defensor del pueblo, no puede esperar a que no voten a nadie. De oficio debería levantar un expediente a Jorge Rodríguez, ya que eso viola los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo. Ya la presión pública que están haciendo al decir que van a votar a tal o más cual ya constituye delito y no se tiene que esperar que voten a nadie. Aquí nos dice Bárbara, Neomar, no dejes que Daniel hable porque nos echa la burra para el monte. Hay que salir de esto, no desesperanza en la Venezuela, que ya está bastante débil. Yo no estoy desesperanzando, estoy dando mi opinión. Estoy diciendo que salgamos a marchar el 1 de septiembre. Bueno, lo que he dicho, ¿no? O yo dije algo distinto y no me di cuenta. Cuando decimos que hay que hacer A, por ejemplo, tú dices, no infundan desesperanza. Después decimos, hay que hacer B, y dicen, no infundan desesperanza. Bueno, entonces, vamos a ver si... Mañana voy a ver qué... Mañana entonces hay que hacer C. Mañana voy a venir a decir que bueno, vamos que a no, mañana vengo y hablo mal de tú, entonces, mañana, y de la mesa de la unidad. Lo que pasa es que hay de todo, ¿no? Hay de todo. Es que nosotros tenemos un público diverso. Y eso se agradece siempre. Muchas gracias. Siempre lo agradeceremos. Tengo que enviarle un saludo a el amigo Levi Guerra, que está en sintonía de la familia Guerra Yamequetía, que te dice, Neomar, que a Yamequetía están vendiendo el café en 2.900 bolívares. Entonces, que no seas duro y que te compres por lo menos medio kilo. Y tengo que saludar también a uno de esos taxistas de Vargas que siempre nos está escuchando y que siempre anda pendiente de nuestro programa, a Marlon, el taxista Marlon, que siempre me manda saludos con mi señor padre. Saludos, Marlon. Me supe que te habían robado el carro y que ya lo recuperaste. No sé cómo fue la cosa. Ah, pero tú, está bien. Cuídate de esos choros, Marlon. Tuvo suerte. Margarita de Urriola también se siente feliz por las sentidas palabras de condolencia a la valiosa y meritoria Mercedes Pulido. Saludos amigos, soy Arsenio Lovera. Arsenio siempre nos escribe, como ustedes saben, es paciente de Parkinson, está tratando de ubicar los medicamentos Parmital, Alprazolam, Clonac, Rivotril Y ellos, él pide que se lo hagan llegar. Él no nos deja el número de teléfono, pero pueden traerlo acá a la emisora. Nosotros con gusto nos ponemos en contacto con Arsenio para hacérselo llegar. También Alonso Becerra nos informa lo siguiente. Mañana miércoles 24 a las 6 de la tarde, una asamblea de ciudadanos en la urbanización Alberto Ravel, en el Valle, con diputados de la Asamblea Nacional de la Mesa de la Unidad Democrática. Esto, repito, lo dice Alonso Becerra. Aquí nos dice Joel León. Caballeros, estos políticos son caimanes del mismo pozo. ¿Cómo se le ocurre a Ramos Alup estar aspirando a presidente cuando no pueden sacar al colombiano? Están pendientes de cargo, no les importa el pueblo. Aquí nos dice Adán Burgos. Saludos desde Orlando, Florida. Tienen días sin leer mis mensajes. Ya lo leímos, no. Adán. Carlos Ibarra nos dice, al principio Daniel se oyó como el que está en el baño. Bueno, te estaba dando, yo no sé a qué se refiere el señor. En todo caso, José Rafael nos dice, ¿pueden dar su opinión acerca de la caminata de casi 700 kilómetros del padre Lenín Bastidas, quien salió desde Anzoátegui a Caracas pasando por varios estados? Me parece una genial iniciativa y me parece que el sacerdote merece todo nuestro respeto. Fíjate, ese es un episodio interesante en el de comentar. Creo que salió ayer ese sacerdote del estado Anzoátegui, quiere venir a Caracas. Y fíjate cómo una iniciativa individual, a nadie le impide que usted desarrolle iniciativas de este tipo. Eso es una genialidad. Que un señor se venga, imagínese usted lo que es venirse caminando desde Anzoátegui, y porque ese es su modo de protesta, además un sacerdote, ¿no? Entonces, aquí hay, mira, el mundo de posibilidades para protestar y para, de alguna manera, canalizar el descontento. Y no con esto estamos llamando a cosas, de alguna manera, que floripondiosas, ni de pintar cartelitos, ni todo lo demás. Pero todo vale, o sea, todo vale. Las formas de canalizar el descontento son múltiples y la inventiva de la gente es amplísima. Entonces usted puede, motu propio, sin esperar que lo convoquen, buscar de cómo sumar, de cómo arrear una palmingo, ¿no? También. Entonces, también nos dicen por acá a través del 3456, Nilo, la caradura de Daniela Larreal, que recordemos es nuestra ciclista olímpica, fue a muchas olimpiadas por Venezuela. Olímpica. Ya está retirada. Hablando de corrupción del gobierno, pero ella la disfrutó tanto que Chávez le regaló una de las bicicletas más costosas que utilizó, lo dice Eva Roa. Josefina Ocando acota que por fin se arreglaron las fallas de la telefonía móvil Net. No sé qué fallas estaban sucediendo, aunque yo tuve problemas con el internet esta mañana, el internet de CanTV. Familia, auxilio, socorro, Dios mío, sálvanos del holocausto que estamos viviendo sin comidas, medicinas, puros delincuentes por todas partes, dice el viejo de la Vega. Aníbal Zapata dice, presidente revocado, no puedes despedir a ninguno de los empleados públicos. Y si lo votan, lo reenganchamos luego, dice Aníbal Zapata. Nosotros vamos a hacer la pausa. Vamos, Daniel, a hacer la pausa comercial y al regreso venimos con más cabilla. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Bien, como todos ustedes saben, nosotros los martes se lo dedicamos a los presos políticos y conversamos normalmente con sus familiares, para no olvidar cada uno de esos casos que lamentablemente el olvido permite que se perpetúen, y le hacemos el favor al régimen cuando olvidamos a nuestros presos políticos. Hoy vamos a conversar con la señora Carolina González de Sojo. Ella es la esposa del dirigente de Voluntad Popular y preso político Gilberto Sojo, el diputado Gilberto Sojo, porque él es diputado electo a la Asamblea Nacional como suplente de Dinora Figuera. Para hacer un resumen, porque no hemos podido comunicarnos con la esposa de Gilberto, entiendo que hoy parece que tenían una audiencia, sí, y seguramente ya se encontrarán allí y se nos hace un poquito difícil. Pero lo que podemos decir, en todo caso, para hacer un resumen del caso de Gilberto Sojo y advertir que estamos prevenidos con respecto a su juicio, es que él es el primer suplente de Dinora Figuera y fue electo por el voto lista en el estado de Aragua. Él es dirigente del partido Voluntad Popular en San Agustín, y el 26 de noviembre del 2014 recibió una llamada, supuestamente una operadora de celulares, para que ustedes recordarán, para que fuese a buscar un celular en la Candelaria, uh-huh, y era un engaño, y cuando llegó lo metieron preso. Y desde ese momento lo tienen detenido, acusándolo de ser de haber estado financiando Guarimba, este tipo de cosas, uh-huh, terroristas. Lo están acusando de terrorista, el señor, nada más y nada menos. Uh-huh. Nosotros vamos a seguir intentando comunicarnos con su señora esposa, pero mientras tanto vamos a darle paso a las llamadas telefónicas de todos ustedes. Entonces ya tenemos llamadas telefónicas a esta hora Y cuando tengamos la primera, le daremos paso. Vamos a leer algunos mensajes. ¿Tienes por allí? Por acá, sí. Nos dice, por ejemplo, los maestros y jubilados no nos han dado las bolsas de alimentos en el Junquito, lo dice Teresa Angulo. También nos notifica por acá Juan Carlos Latrinco. La MUD nos tiene dormidos. También Nick Curbelo, la culpa... Bueno, despiértese. La lluvia, ¿no? La culpa no es de los militares, sino de uno solo, de Hugo Chávez, dice Nick Curbelo. Esta distinción sobre, bueno, la culpa de lo que sucede en Venezuela. Aquí nos mandan saludos Dora Aranco desde Grecia. Caramba, están allá. Dora está en Grecia. ¿Ya? Saludos. Qué maravilla. Judy Bermúdez nos dice, las personas buenas y valiosas son... las que se van, qué tristeza, que en paz descanse Mercedes Pulido de Briceño. Uh-huh. Jenny Mateus nos dicen que Dios los bendiga y los guarde. Gracias a Jenny Martínez, a Jenny Mateus, Drap. Uh-huh. A Abraham Tineo nos dice, enterándome de la muerte de Mercedes Pulido, caramba, valiosa mujer y dama como ninguna. José Luis Andrade nos dice, queridos amigos, les saludo desde Cuerps North Carolina. Uh-huh. Quiero oyente del programa, deberían hacer un programa con Sosa Purva. ¿A poco no les agrada? Porque dice muchas verdades. Saludos. Judy Pérez Díaz nos dice, la señora Mercedes Pulido, es una, su muerte es una gran pérdida, una gran mujer venezolana. Marjorie Hernández nos dice, me fascina su programa, sigan así. Hoy me he quedado fría al ver una información de que ahora no se impartirá matemática, física, química y biología, sino un invento llamado material integral, donde un docente supuestamente debe ser capaz de impartir ciertos puntos de las distintas materias. Ahora yo como docente pido que alguien me explique esto como si yo fuera una niña de 5 años. Sí, ahí hay algunas alarmas encendidas y por supuesto muy justificadas sobre el tema del cambio del pensum o de las materias que se van a impartir en las escuelas primarias y de educación media del país, pero nosotros vamos a esperar a que esto esté definitivamente aprobado para emitir un juicio y un criterio sobre este particular. Vamos a dar paso a las llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Plácido Monterrey. Hola, Plácido, adelante. Mira, hermano, lamentablemente pues acaba de morir una gran mujer venezolana, sobre todo junto con el Evangelina García Prince, y son la Salvatierra. Fueron fundadores del Instituto Nacional de la Mujer. Así es. Inclusive trabajó mucho en el Grupo Gomilla. Fue una gran venezolana. Lamentablemente, mujeres como esa no deben de morir. La historia siempre lo recordará, sobre todo las mujeres venezolanas, porque hoy en día parte de la ley de la violencia al género venezolano le debe mucho a la Avenida San Prín. Igualmente, mi hermano, hablando de Jorgito Rodríguez, mira, aquí en la Avenida La Fuente, frente a la Crema Paraíso, hay un tremendo hueco que nosotros lo pusimos, el hueco de Jorge. Igualmente en la Avenida... Yo lo conozco, Plácido, yo sé cuál es el frente a la Crema Paraíso. Tiene ese hueco bueno ahí, mi hermano, tiene años ella. Tú te metes ahí, Plácido, y sales en la China. No, ahí puede nadar uno, no puede nadar. Una piscina, mi hermano. Ajá. Y este hombre hablando tontería. Igualmente empezando la Avenida Washington, que me apagaron. La Avenida Washington, empezando el 9 de diciembre. Uh-huh. Hay otro hueco más frente a la Beneficencia. Bueno, hermano, que pusieron una rueda, que parece una rueda esa que usaba... Isidoro, uh-huh. Ahí le pusieron una rueda ahí al hueco porque no lo arregla. Caramba, gracias Plácido, gracias por tu llamada. Fíjate que ahora que hablábamos de Mercedes Pulido, yo tengo una anécdota personal, ¿no? Como venezolano. ¿Sí? Mercedes Pulido de Briceño fue candidata a la Asamblea Constituyente en el año 99. Yo fui una de las personas que votó por ella, no quedó electa. Qué bueno hubiese sido que en el año 99 el electorado venezolano hubiese sido más responsable, porque yo creo que lo mejor que se pudo haber hecho en aquel momento fue elegir personas como Mercedes Pulido de Briceño para que fuesen, luego de haber sido valor fundamental de la República, haber seguido construyendo República. Lamentablemente la constituyente del 99 no quería construir una República, quería construir esto que tenemos hoy. Sí, y un aparato a la medida del aspirante a caudillo. Tenemos una nueva llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Óscar de la Trinidad. Óscar, adelante. Un saludo, caballero. Felicidades por su programa. Gracias. Siempre lo escucho. Gracias. Mira, nomás, dale chance a Daniel, ¿vale? Daniel es tremendo pana. No lo trates mal. No, vale, jamás, jamás, Oscar. Mira, mi comentario es que escuché a una participante decirlo de Daniela Larreal, que le regalaron en el gobierno de Chávez una bicicleta costosísima. Uh-huh. Oye, hermano, pero te voy a decir algo, ¿cuántos chulos no hay en ese gobierno? Que agarran también, agarran un caballo regalado, se le mira conmigo, mi hermano. Uh-huh. Si se lo regalaron, se lo regalaron. Vamos a atacarlo. Uh-huh. Porque cuántos chulos ahí que están en ese gobierno están agarrando gratis también. Bueno, esa era mi participación. Gracias, saludo, Oscar. Bien, Oscar. Gracias por tu participación. Yo de Daniela Larrea lo que me preocupa es esa cosa tan tradicional en Venezuela de que cuando están bajo el techo, todo les parece bonito. Pero cuando están fuera del techo, empiezan a ver las goteras. Entonces, eso es lo único que a mí me preocupa. De resto, más nada. Saludos a Omar Isturiz, que desde México se une al dolor por la desaparición de Mercedes Pulido. Igualmente, nos saluda el amigo Francisco Ojete desde el 23 de enero, que le pregunta con cuáles militares cuenta Nicolás, con los que se están muriendo de hambre en los cuarteles. Los generales son los que están cómodos. Ronald Salcedo nos dice... lea mi mensaje, por favor, desde Boca Ratón, Florida, nos está escribiendo el amigo Salcedo. Déjame buscar el mensaje. Está bien. Bueno, Ronald, mientras tanto, ¿sí? Leemos también la participación de ustedes a través del sistema Dilo. Ani Peñaranda, me gusta a mis cabilleros porque son unos caballeros. Ustedes se hablan por toda la calle del medio y por todo el cañón. Gracias, Ani. También nos envían un mensaje que dice así: el alcalde psiquiatra le ordena al ministro de la Defensa que despida a los funcionarios públicos que firmaron el revocatorio. ¿Quién manda a quién entonces? Se pregunta este oyente. También Eli Bell acota lo siguiente: también y mal el señor presidente celebrando, él le dice acá al colombiano, celebrando el cumpleaños del anciano cubano sátrapa, con los reales que de paso no son de él. Esto ha causado indignación, toda la comitiva que fue para allá, para Cuba, a nada más que a conmemorarle los 90 años, a celebrarle, porque está vivo todavía, lamentablemente, los 90 años a Fidel Castro. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla Carlos Vargas de Valencia. Hola, Carlos, adelante. Daniel y amigo, vean, la ley se hizo para cumplirla y hacerla cumplir. En ninguna parte nunca dice que está prohibido votar a los que son de confianza. El gobierno está haciendo uso de la ley, va a votar a aquellos que lamentablemente no quisieron adherirse a la ley, que no hacerle la negativa al gobierno. Yo tengo un ejemplo, Tú tienes una empresa de informática, tú descubres que un empleado tuyo está pasando información de tu competencia, tú lo votarías, porque eso es la ley, ¿verdad? Bueno, depende de lo que está haciendo, porque si alguien que trabaja en el gobierno... Pero ¿me escuchas, Carlos? ¿Me escuchas? Aló, Carlos, ¿me escuchas? Carlos, ¿me estás escuchando? Carlos, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Se fue Carlos. Sí, porque es que yo entiendo que él sea chavista y todo lo demás, pero yo lo que no puedo aceptar es que llamen aquí a estar avalando delitos. Si tú eres miembro, si tú eres funcionario público y tú en ejercicio de tu derecho constitucional decides votar contra el gobierno... Número uno, el voto es secreto. Por lo tanto, no pueden saber si tú votaste en contra. Ahora, si ellos saben que tú votaste en contra, entonces, y por eso te votan, hay doble delito. Número uno, están violando el secreto del voto. Y número dos, están aplicándote razones partidistas para quitarte tu trabajo. Ahora, eso es así en Venezuela, en una empresa de informática, en Suecia, en Suiza, en Cuba, y donde a ti te dé la gana, Carlos Vargas. Porque el problema es que ustedes, los chavistas que tienen comida, repleta la nevera de comida en su casa, lo que ven es nada más lo que le pasan por Venezuela en la televisión. Pero muchas gracias por escuchar el programa. Mira, pero Carlos habla del personal de confianza, y es que Jorge Rodríguez o Diosdado Cabello han discriminado entre el personal de confianza y el que no lo es. Ellos hablan de votar a todos los empleados pero públicos. Pero que si Jorge Rodríguez o Diosdado Cabello tienen personal de confianza, pues, es decir, de libre nombre, mente o renuncia. Es correcto, ajá. ¿Okay? O sea, jefes. Y esos jefes no son no son eficientes, ni son de su confianza. A los que hay que votar es a Jorge Rodríguez y a Diosdado Cabello, por estúpidos los dos. No sé, digo yo. Aquí, fíjate, un mensaje que nos envía el señor Ronald Salcedo, que ya lo conseguí. Sí. Que él habla de... hace una síntesis, es bastante largo el mensaje, pero nos habla de que en la Alemania Oriental, cuando cae el muro de Berlín, antes que cayera, él tiene la siguiente cifra. El 85% del pueblo alemán estaba molesto con el sistema. Pero si salían 20 personas a protestar, les enviaba a 20 policías Stasi bien equipados. Le daban dos patadas y se lo llevaban preso. Si salían 100 a protestar, les mandaban 100 policías del Stasi. Y si salían 1,000, pues les enviaban 1,000 policías del Stasi. Pero sucedió que el pueblo alemán perdió el miedo, y cuando salieron 500,000 a la calle durante 3 días seguidos, pasaron la masa crítica y la dictadura no tenía 500,000 Stasis. O se vi motorizados o colectivos, y estos esbirros empezaron a desertar, a esconderse y hasta unirse al pueblo. Y así se derrumbó la tiranía en 3 días. ¿Comprenden la historia? Si el 1 de septiembre salen 10 o 15 mil, Maduro podrá movilizar esa cantidad del SEBIN, colectivos y motorizados, y entrarles a palos o plomo. Pero si salen 500 mil, es decir, uno de cada 10 caraqueños, Maduro no tendrá SEBIN, ni colectivos, ni motorizados para reprimir tanta gente. ni Leopoldo, Ramos Alú, María Corina, ni Chuto Realba pueden derrocar la mafia enquistada en el poder. Eso solo lo puede hacer el pueblo venezolano si ese día pierde el miedo. Me parece interesante. Oye, yo suscribo ese muy interesante tu mensaje. La analogía es perfectamente extrapolable, ¿no?, a la situación venezolana. Vamos a leer más mensajes que tenemos por acá a través del Carlos Dino. Ibarra también nos reporta su sintonía, nos dice que se estaba escuchando lejos lo que decía. Lizalex Hernández nos envía saludos desde Costa Rica. Dice que no se pierde un programa, pues cree que somos los que mejor retratamos la realidad de Venezuela. Gracias por tus conceptos. Nos dice por acá también Joel León. Cuando este basurero salga del poder, la gente no va a querer trabajar en la tarde. A la una, Nito, a las dos la linterna, a las tres y así nos va, y a las cuatro plomo parejo. Imagínese usted, después de eso tiene que poner los oídos en remojo. No, para ver qué darle a la gente antiácido, ¿no? Sí, nos dice también por acá, Cabilleros, ya no son los peajes de los puestos codiciados, ahora son los de los obreros de Unicasa en la Candelaria, Sara Vegas. No sé a qué se refiere Sara, pero bueno, leemos el mensaje. Solicito también, acá esto es un servicio público, Abodar de 0.5 miligramos para mi padre, el señor Juárez. Soy Francis Juárez, teléfono celular 0416-630-9612. Antes de irnos al corte nos dice Isdalia Álvarez, ninguna de las ministras mujeres de estos 17 años le dan por los pies a la insignia Mercedes Pulido de Briceño. Y con ese mensaje nos vamos al corte y ya venimos con más Cabilla. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, nos dicen que tenemos una llamada internacional, en este caso desde Francia. Pues buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿De qué parte de Francia en específico? Ah, buenas noches. Bueno, buenas tardes. Buenas. Yo estoy llamando aquí de Marseille, Francia. Ah, qué bueno, qué bueno. De Vieux-Port. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante, bienvenido, amigo. Bueno, mi nombre es Pedro Toro. Uh-huh. Bueno, yo estoy llamando porque realmente estoy preocupado por lo que está pasando allá en nuestro país. Uh-huh. Creo que debemos, nosotros aquí en Francia somos una comunidad de expatriados y ya vemos en Lyon, en Montpellier, aquí mismo en Marseille y en París. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, vamos, grupo de expatriados, vamos a apoyarlo el primero ese. Uh-huh. Para hablo así porque me emociono en el sentido de que bueno, me da coraje lo que está sucediendo allá. Uh-huh. Y bueno, estamos aquí porque la situación del país nos obligó. No estamos aquí porque queremos, no estamos aquí porque queremos hacer rico más que otras personas, sino por muchas situaciones que hemos salido y estamos buscando mejoras. Pero quiero decirle que nosotros nos vamos a reunir el primero de septiembre para apoyarlo moralmente y decir que bueno, que apoyamos el referéndum, que todo esto tiene que mejorar y para poder regresar a nuestra patria. Uh-huh. Lamento mucho todo lo que ha pasado, inclusive con la condena que le dieron a Leopoldo. Sé que hoy es día de presos políticos. Uh-huh. Y bueno, aquí en Marcia estamos pendientes. Todo el grupo siempre nos reunimos todos los sábados en las plazas para hablar de la situación que está pasando en Venezuela, la falta de comida, la falta de medicina, todo ese tipo de cosas. Muy bien. Pedro, muy, muy amable. Muchísimas gracias, Pedro, por esa llamada de larga distancia y por todos tus conceptos. Y saludos a todos los que nos escuchan desde Francia y de distintas partes del mundo, que sabemos que esta emisora es parte, digamos, el conducto con el cual ustedes se mantienen al día de lo que aquí ocurre. Aquí seguimos leyendo mensajes. Génesis Tarazona pide que la saludemos, pero además de eso dice lo siguiente, ojo al dato. Neomar, te vi ayer en la camioneta. Qué bello eres. Estoy siempre en sintonía. ¿Cuál camioneta? ¿En la blindada? Salúdame. Debe ser en la camionetica donde venía ¿Cómo tú. ¿Cómo es que se llama la amiga? Génesis Tarazona, que con su mamá está escuchando el programa. Saludos a Génesis. Ah, bueno, Génesis. Natalia nos dice, cada quien tiene la potestad de protestar como desea, sin ser convocado, arrimando al mingo todo lo que se pueda. Estoy de acuerdo. Nos dice Ingrid, El 1 de septiembre debe ser demostración de que la mayoría quiere la fecha definitiva para recolectar el 20% de las firmas. Alicia nos dice, es que esas del CNE recogieron creo que 8 mil firmas en medio día, 8 millones de firmas en medio día en contra del decreto de Obama, sí, porque ellas son prestidigitadoras. Nos dice María Fernanda, cuando se acabe esta pesadilla nos tocará reivindicar a todas las personas valiosas que se han ido y que este gobierno ha ignorado. Yo estoy de acuerdo con también eso. También nos dan una información por acá sobre una supuesta compra de una panadería que habrían hecho los exdiputados Alemán y Jacqueline Faría. Y dice el oyente, esto hay que investigarlo. ¿Qué acá compraron? Nos dejan el nombre de una panadería que habrían comprado en sociedad. No Oye, sé. Pero ese negocio está bien mal ahorita, porque sí. Está para comprar, para tener una panadería. Bueno, no. Pero tú sabes que ellos tienen el poder, y si tienen el poder pueden conseguir harina. Pero ¿no? esa panadería debe tener pan, entonces no va a caer la zunda a cerrarles. Vamos a anotar. No, entonces vamos ya a hacer la cola. Idea. Yo voy a llegar ahí no de faltar el pan. Por favor, averígüeme cuál es la panadería. A 10 bolívares el pan. Vamos a averiguar cuál es la panadería de Jacqueline Faría. Porque cuando sepamos cuál es la panadería, nos vamos todos para allá y hacemos una cola enfrente para que llegue la Zunda y la lleve presa. Ya está, problema terminado. No, ¿se dan cuenta? Primero vamos a ver si respeta, ¿no? El tema de los costos. No. Ahí no dijeron ningún respeto. Hay un señor de la Zunda. Ahí dijeron que donde panadería, mira, donde hubiese una cola, se llevaban preso. Hay un señor de la Zunda que es famoso por cerrar panadería. ¿Cuál es la panadería de Jacqueline Faría? Dígame. Lo sacan en el sistema de medios del Estado. Y convocamos aquí una gran cola de cabilla oyente y vamos y hacemos la cola ahí para que se lleven presa. ¿De cabilla oyentes o de canilla oyentes? Ambas inclusive. Ah, bueno. Mira, Daniel, yo quería saludar que no tuve la oportunidad, a Pedro. Adelante. De verdad que bueno, uno se emociona cuando escucha a compatriotas que lo llaman a uno desde tan lejos, ¿no? Y es que definitivamente esta lucha, que es una lucha existencial que tenemos todos los que aún permanecemos en Venezuela, es también la lucha de muchos que están afuera. Yo estoy seguro que lo que él dice tiene mucho de cierto. La gente no está afuera porque le dé la gana, porque tiene, por supuesto, y esto es perfectamente respetable, sí pueden tener deseos de tener una vida mejor y de digamos, ganar mejores salarios y todo lo demás, pero ojalá que eso pudiese darse en Venezuela. Y nosotros definitivamente que tenemos que dar al traste con esta situación para que definitivamente esa cosa que se ha convertido en una suerte de diáspora venezolana por todo el mundo tenga punto final y mucha gente pueda regresar a su casa acá en Venezuela. Yo tengo que pedirles un favor. Estoy buscando un medicamento para un familiar. Uh-huh. Hidrocortisona simple en crema para las alergias. Y bueno, no lo conseguimos. Así que si alguien sabe por caridad dónde puedo conseguir hidrocortisona simple en crema, por favor indíquemelo a través de las redes sociales de la emisora @RCR750, @YasíNosVa o a mi cuenta personal de Twitter, @DelaraF, porque estamos buscando hidrocortisona simple en crema. Quien sepa, por favor, avíseme. Yo tengo unos servicios públicos ya para despedir, se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero antes, estos servicios públicos dicen así: Scarlett Prieto solicita el medicamento Losartán Potásico, Fluidil y Quetiapina. Losartán, Fluidín y Quetiapina. Scarlett Prieto, si usted puede ayudarla, comuníquese con el 0414-269-8471, 0414-269-8471. De igual manera, Lili Perdomo solicita Trileptal de 300 miligramos y Diaformina de 850 miligramos. Si usted puede ayudarla, a Lili, por favor comuníquese con el número de teléfono celular que es el 0416-817-8315, 0416-817-8315. Finalmente, Lucía Sierra solicita Tegretol de 200 miligramos en su presentación simple. Tegretol de 200 miligramos para Lucía Sierra. Si puede ayudarla, comuníquese al 0416-634-5402, 0416-634-5402. Ya cuando termina el programa, saludos a quienes nos escuchan desde otras fronteras o de más allá de nuestra frontera. Freddy Mora, que siempre nos sintoniza desde Melbourne, Australia. Joaquín Lombardi, que siempre está pendiente de nosotros desde Madrid. Por supuesto, le pedimos a todos que nos sigan escuchando y gracias por tenernos siempre en sintonía. Este programa ha llegado a su fin por el día de hoy, pero por supuesto nosotros regresamos mañana. Les agradecemos en principio habernos escuchado hoy y les pedimos por favor que nos acompañen mañana a nombre del equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora. Javier Pereira Díaz en la gerencia de formación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Willy Zarcaya y Génesis Ochoa estuvieron en la producción la tarde de hoy, César González estuvo en los controles, Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara, los acompañamos hasta esta hora. Les pedimos que nos acompañen de nuevo mañana, que venimos con más cabilla. Muchas gracias, hasta mañana.